Algar y Prado de Rey, volver a Bosno y los barrios. Volver a Bosno y los barrios, Algar y Prado de Rey, volver a Bosno y los barrios, el bosque espera y sin gana, Villa Blanca del Rosario. Villa Blanca del Rosario, el bosque espera y sin gana, Villa Blanca del Rosario. Ya saben que durante este verano, durante este tramo final, vamos a dedicarnos cada jueves a recorrer los festejos que son tradicionales, por supuesto, en toda la geografía española durante este mes de agosto, pero especialmente en la Sierra de Cádiz, donde además, bueno, pues prácticamente cada fin de semana está ya ubicado sus ferias, sus fiestas mayores, distintos festejos, porque, por ejemplo, en el día de hoy, en realidad, vamos a hablar de Villalonga del Rosario, pero no de su feria, que llegará en las próximas semanas, ya a finales de mes, sino que en concreto este fin de semana se desarrollan los festejos, las fiestas de San Roque, que es copatrón de Villalonga del Rosario. Así que en esta sección, en este apartado de fiestas de la comarca de la Sierra, hoy, lo dicho, nos marchamos hasta Villalonga. Y para ello contamos con el alcalde de Villalonga, al otro lado del hilo telefónico, Alfonso Moscoso. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, muchas gracias. Bueno, pues como decimos, se acercan esos festejos. Si te parece, Alfonso, podemos ir explicando, seguramente, además por los lazos de unión que existen entre ambas localidades. Hay muchísimas personas con familiares en Villalonga o al contrario, igualmente amistades, incluso personas que residen o trabajan en ambos lugares, y muchos lo conocerán, pero para quien lo desconozca, ¿qué son estas fiestas de San Roque? Porque San Roque, evidentemente, no es la patrona sería Nuestra Señora de la Virgen del Rosario. San Roque sería el copatrón. Efectivamente, se celebra todos los años con bastante historia la fiesta del toro de cuerda. Esta fiesta del toro de cuerda, que es una fiesta centenaria con más de 100 años de historia, y se realiza en honor al copatrón San Roque. Como tú bien has dicho, la patrona de Villalonga del Rosario es Nuestra Señora la Virgen del Rosario. Hmm. Esta fiesta consiste y se celebra el segundo fin de semana del mes de agosto. Y se celebra pues con la tradicional suerte de toro de cuerda por las principales calles del municipio, sobre todo en la parte de abajo, más pegando a la carretera del pueblo. Son dos días, donde el sábado pues se celebra la suerte del toro de cuerda en varios horarios, por la mañana de 12 a 1 y por la tarde se echan dos toros desde las 7 de la tarde a las 9 de la tarde, en un tramo de una hora cada toro por las calles del pueblo y con la maroma puesta. Y el domingo pues tiene cabida pues los actos litúrgicos, los actos religiosos, con la misa en honor al copatrón, la procesión de San Roque por las principales calles ya de la parte del centro del pueblo, y por tanto pues una fiesta pues muy hogareña, donde destaca el encuentro de los familiares que por distintas razones no nos pueden acompañar a diario todos los días del año, y por tanto, teniendo en cuenta la época estival, de verano y de vacaciones, pues una fiesta muy, muy multitudinaria, y sobre todo más y menos en los últimos años, donde la celebración de espectáculos taurinos públicos en las calles pues está teniendo una afluencia masiva de aficionados, de visitantes, de turistas, y por tanto es una oportunidad muy buena para pasar un fin de semana y unos días muy agradables en Villalonga del Rosario. Mm-hmm. Así que unas fiestas en las que se mezcla la suelta de toros con, como decimos, ese origen religioso que data, estaba viendo por aquí, ¿no?, la tradición nada menos que de agosto del año 1834, cuando a partir de una epidemia de cólera, ¿no?, que parece que no afectó a toda la comarca, pero no a Villalonga, como un poco agradecimiento, ¿no?, se nombró al santo San Roque como copatrón del municipio. Efectivamente, los lugareños de la época, en ese año 1834, con esa epidemia que afectaba a muchos municipios, pues quisieron rendirle culto religioso por haber conseguido a que San Roque, a quien los vecinos y vecinas de la época se encomendaron para no ser perjudicados por esa enfermedad, pues decidieron nombrarlo como patrón de la localidad de Villaloña. Desde entonces se viene celebrando. Hay que decir además, ¿no?, que en cuanto a patrimonio, la propia talla, ¿no?, la escultura de San Roque, pues también tiene bastante antigüedad. Efectivamente, estamos hablando una talla con bastante siglo y por tanto también tenemos que destacar que en la iglesia de San Miguel, que es donde están todas las imágenes, pues se guardan bastantes imágenes con un valor incalculable, por todo que estamos hablando de pueblo con mucha tradición. No debemos olvidar que Villaluenga, junto a Grazalema, Benaocá, Ubrique y El Bosque, pues datan de más de 500 años de historia, y por tanto estamos hablando de pueblo con una antigüedad, con una historia, con una cultura, con una tradición pues muy destacable, y por tanto año tras año pues en las calles de los municipios pues procesionan este tipo de tallas con esta historia tan enorme, ¿no? Alfonso, que supongo estas fiestas, como decimos, que se celebran a unas semanas vista de lo que es la feria propiamente dicha de Villaluenga, pues sería una especie de actos preparatorios también, sirve de preparación de la propia feria, supongo, ¿no? Efectivamente, tenemos que tener en cuenta que la feria de Villaluenga pues se celebra el primer fin de semana del mes de septiembre. En este año pues cae el día 31 de agosto, 1, 2 y 3 de septiembre, y por tanto estamos hablando de que la fiesta del toro de cuerda es el prolegómeno de las fiestas mayores del municipio de Villaluenga. Este año vamos a Villaluenga, también va a destacar en sus fiestas por una feria taurina que va a englobar tres grandes espectáculos, y uno de ellos pues se va a hacer también en esta fiesta del toro de cuerda. El domingo vamos a tener un concurso nacional de recortadores a las 7:30 de la tarde en la Plaza de Toros, y van a venir pues los mejores recortadores a nivel nacional que actualmente hay en España. Por tanto, va a englobar esa feria taurina, que posteriormente en la feria de Villaluenga pues continuará con dos espectáculos taurinos también, y por tanto entendemos que desde el Ayuntamiento, la Corporación Municipal, la Comisión de Fiestas, pues ha hecho un trabajo bastante importante para que se englobe un programa de actividades tanto culturales, lúdicos, deportivos, festivos, musicales, taurinos, para que todos los vecinos y vecinas de distintas edades pues puedan disfrutar, así como los vecinos de corazón que nos acompañan año tras año, y así como los visitantes y turistas que les gusta venir y disfrutar del pueblo de Villaluenga y de sus fiestas, ¿no? Ya que lo comenta Alfonso, nos anticipa, ¿no?, esa feria taurina que tendrá el primero de sus eventos con ese concurso nacional de recortadores este próximo fin de semana. De cara a la feria lo avanzamos, si te parece. ¿Y cuáles serían esos festejos más que tendría lugar? Pues mira, es una feria taurina que se ha preparado este año y por tanto engloba, como te he dicho, al concurso nacional de recortadores que se va a hacer este domingo día 12 de agosto a partir de las 7:30. Va a continuar el sábado 1 de septiembre a las 6:30 con el concurso del Grand Prix, donde van a participar pues las peñas taurinas de la comarca, que en este caso pues va a ser la de Grazalema, la de Villaluenga, la de Benaocá, la de Ubrique, la de Benamahoma y la de Puerto Serrano. Y a continuación, el domingo día 2 de septiembre, vamos a tener una extraordinaria corrida de toros, que va a ser un desafío ganadero. Desafío ganadero donde se va a participar la ganadería de Prieto de la Cal, Torre Alta y Carlos Núñez. ¿Qué van a hacer toreadas? Pues Manuel Jesús Erci, Jesús Lidio Torrecera y el novillero de Villaluenga, Ignacio Bonmati. Y este desafío ganadero pues va a tener distintas categorías y distintos premios que van a ser otorgados por un jurado que se ha nombrado, un jurado que va a estar configurado por periodistas, por empresarios taurinos y también por ganaderos y también por toreros retirados. Los premios son en distintas categorías: mejor toro, mejor puyazo, mejor faena. En definitiva, entendemos que se va a hacer este año algo muy novedoso, puesto que en la comarca de la Sierra de Cádiz y en la provincia nunca se ha dado un desafío ganadero y, por tanto, son toros muy espectaculares. Creo que el cartel de toros pues es bastante bueno. Los precios también son muy buenos, puesto que para los tres espectáculos se ha diseñado un abono por 40 euros y, por tanto, estamos hablando que por 40 euros se puede asistir a los Recortadores, al Grand Prix y a la corrida de toros. Sobre todo, el empresario ha hecho un esfuerzo muy importante para que no solamente sea un éxito de taurino, sino también un éxito de público, y por tanto en la plaza de toros pues se pueda disfrutar tanto los ganaderos, los toreros y también el numerosísimo público que se pueda dar allí ese día y puedan disfrutar de estos tres espectáculos que se han diseñado para la plaza de toros de Villaluenga del Rosario. La verdad es que Villaluenga, a pesar, ¿no?, de que es una población con un número limitado, evidentemente corto de habitantes, sin embargo, en el ámbito taurino la verdad es que supone todo un oasis dentro de las dificultades que está teniendo el mundo del toro. Cada año intentáis desarrollar diferentes festejos y en este caso, bueno, lo estamos viendo con incluso novedades, con festejos que no se habían desarrollado con estas características en toda la provincia, ¿no? Pues la verdad es que sí, Juan Carlos, teniendo en cuenta la decadencia de afluencia de público que están asistiendo a las plazas de toros, yo creo que es todo un atrevimiento hoy por hoy que se puedan dar corridas de toros en las plazas de toros y sobre todo en estos pequeñísimos pueblos con un número muy limitado de habitantes. Por tanto, yo creo que el esfuerzo merece la pena que también haya una respuesta por parte de los aficionados a los toros, puesto que después estamos todo el día quejándonos, estamos todo el día criticando que los antitaurinos son cuatro, pero claro, si son cuatro y a la plaza de toros van cuatro, pues se le está dando la razón de que efectivamente la gente en la plaza de toros cada vez quiere menos toros y por tanto el esfuerzo, el trabajo que puedan dedicar tanto los empresarios como los propios profesionales taurinos, pues va mermando las posibilidades año tras año de que los pueblos pues solamente queden los espectáculos taurinos públicos en las calles y gratuitos, y por tanto los pueblos que actualmente tenemos plazas de toros pues serán reduciendo. De ahí que desde los ayuntamientos, desde las corporaciones municipales, los equipos de gobierno, insistamos en los aficionados, que hay miles de aficionados, pues que asistan a este tipo de eventos taurinos en las plazas de toros, puesto que estamos hablando de unos precios muy, muy, muy populares, muy asequibles a cualquier bolsillo y, por tanto, que se pueda disfrutar y estar unas horas y disfrutando de este tipo de espectáculos en las distintas plazas de toros de nuestra comarca y, sobre todo, de nuestra provincia. El caso de Villaluenga, ¿no?, como ocurre en otras poblaciones de la comarca, el toro de cuerda, ¿no?, hace que persista esa tradición, sobre todo esa afición. Y en el caso vuestro, además impulsada por una asociación cultural, ¿no? Efectivamente, el toro de cuerda de Villaluenga se organiza, se sufraga, se gestiona todo a través de la Asociación Cultural Taurina José María Carrillo Oliva, una asociación sin ánimo de lucro, integrada por aficionados a los toros de Villaluenga, tanto hombres como mujeres, dentro del pueblo como de fuera del municipio, donde a lo largo del año, con distintas actividades de rifa, venta de lotería, fiestas en San Juan, en la hoguera de San Juan poniendo bar, con el bar de la Feria del Queso, es decir, con distintas actividades, van recaudando fondos para llevar a cabo la celebración de este espectáculo del toro de cuerda, y por tanto ellos sufragan la compra de los toros, así como toda la tramitación administrativa y burocrática que es necesaria para llevar a cabo un espectáculo de esta envergadura. Pues recordamos lo que Alfonso comentaba anteriormente, el toro de cuerda, que es uno de los grandes protagonistas, sin duda, en estas fiestas en honor a San Roque, y que el domingo, por tanto, en esos tres horarios, insistimos, a las 12, ¿verdad?, a las 7 y a las 8, se trata de la suelta de tres toros. Coméntanos cómo se desarrolla en la parte baja, ¿no?, de la localidad. Efectivamente, en la entrada principal a Villaluenga, una vez que vienes por Ubrique, la segunda entrada a mano izquierda, pues a partir de las 12 de la mañana está todo el recorrido, como no puede ser de otra forma, absolutamente vallado, y por tanto a las 12 de forma puntual, a las 7 y a las 8 tiene salida los distintos tres toros, y por tanto con una maroma, con una cuerda, con los jóvenes del pueblo tirando, pues se lleva a cabo la suelta de este toro de cuerda. A lo largo de una hora, justamente una hora, pues tiene el recorrido el toro hasta su posterior cierre, tanto a la una del mediodía, como a las 8, como a las 9. También tenemos que destacar que esta fiesta es una fiesta donde asiste un numerosísimo público, puesto que estamos hablando, que hemos comentado anteriormente, los espectáculos taurinos en las calles, pues está teniendo una afluencia muy masiva en los últimos años. En Villaluenga adaptamos también, y este año con motivo de la construcción de la rotonda en la zona de la piscina municipal, hemos adaptado unos aparcamientos que son los mismos en una de las parcelas de la que se celebra en la Feria del Queso, por tanto son los mismos aparcamientos para que las personas puedan aparcar de una forma cómoda y no tengan que andar mucho hasta llegar a lo que es el recorrido. Por tanto, quería destacar que este año, pese a la construcción de esta rotonda que está en obras ahora mismo, pues vamos a disponer de más aparcamientos que otro año, si cabe, puesto que hemos adaptado la parcela del aparcamiento de la Feria del Queso para que puedan aparcar allí todos los coches también. Y destacar que durante el sábado y el domingo, en la caseta municipal, tanto por la mañana como por la tarde, pues vamos a tener grupos de música, vamos a tener conciertos, actividades, vamos a tener el toro por la mañana para los niños más pequeños, desde la una del mediodía hasta las dos. Por tanto, estamos hablando, tanto el sábado 11 como el domingo 12, de un fin de semana muy apretado en cuanto a actividades, y desde luego que no se va a quedar nadie de las personas que vayan a visitarnos y de poder disfrutar de todo el programa de actos que hemos preparado, ¿no? Precisamente te iba a preguntar por ello, por eso mismo, ¿no? Porque hay un programa de actividades también dentro de lo que es la caseta municipal, que insistimos, sería además un anticipo a lo que será la feria dentro de varias semanas, pero ya en estas fiestas de San Roque también distintas actividades que se pondrían en marcha, por tanto, el sábado, ¿no? Viernes por la noche, en principio, ¿no hay actividades previstas o sí? El viernes por la noche se abre la caseta con un DJ y está funcionando pues hasta que haya público, hasta las 6 de la mañana. Continúa el domingo la caseta municipal a partir de la 1 cuando finaliza el toro. A partir de la 1 sale en la caseta municipal, pues se celebra el toro para los niños más pequeños, el toro infantil, que es de cuerda igualmente. Y posteriormente, pues tanto un DJ, que en este caso este año pues va a estar el DJ Sivo a mediodía y por la noche, con un trío también que vamos a traer. El domingo pues tenemos el DJ a mediodía y por la noche un trío y el concierto a partir de las 12 de la noche del grupo de Huelva al Compás del Sur, que es totalmente gratuito, y por tanto con la actuación de este concierto continuará el trío y finalizará ya lo que es esta fiesta del toro de cuerda en Villaluenga. Todos estos festejos durante el mes de agosto, que nosotros estamos recorriendo cada semana, la pasada semana, por ejemplo, nos marchábamos hasta Benamahoma y hablamos con el alcalde de Grazalema, apuntamos, ¿no?, que al final son una contribución importantísima para la afluencia de turistas en una época en la que el turismo de interior, el turismo rural, ¿no?, evidentemente se ve superado por el turismo de playas, de costas. Bueno, pues es una manera también de atraer, ¿verdad?, hacia nuestras poblaciones durante este mes de agosto toda esta serie de tradiciones y fiestas mayores, ¿no? Efectivamente, Juan Carlos, qué duda cabe que la celebración de este tipo de festividades, con independencia de que son fiestas para que disfruten indiscutiblemente los vecinos y vecinas, puesto que estamos hablando de que son fiestas que la que los ayuntamientos realizamos para la diversión y el aprovechamiento en esta época estival de verano y de vacaciones para nuestros vecinos, es un atractivo indiscutible turístico para todas aquellas personas que están en la provincia de Cádiz, todos aquellos, los miles de turistas que están en la provincia de Cádiz, pues puedan acercarse a la Sierra de Cádiz y puedan disfrutar de estos municipios, de estas fiestas, y sobre todo, qué duda cabe, que para los bares, los restaurantes, las tiendas, los hostales, las pensiones, las casas rurales, pues una oportunidad muy importante de incrementar pues sus ingresos, puesto que la afluencia de visitantes, de turistas, son miles. Es decir, en el Toro de Cuerda de Villaluenga, tanto por la mañana como por la tarde, puede haber más de 8.000 personas. Estamos hablando de un número muy, pero que muy importante de personas que están desde que llega hasta que se van consumiendo. Y qué duda cabe, pues, que también es un atractivo de difusión y promoción de nuestros municipios, de ponerlos en el mapa turísticamente hablando, ¿no? Estamos hablando de que se multiplica por 10 o por más, ¿no?, la población de Villaluenga durante estas jornadas. Y lo cierto es que, bueno, de todas maneras, vosotros estáis bastante acostumbrados y preparados para este tipo de eventos multitudinarios. Podríamos hacer memoria sobre todos esos acontecimientos musicales, conciertos y otro tipo de eventos que ha acogido Villaluenga en estos últimos años, ¿no? Pues la verdad es que sí, es decir, no nos tenemos que ir muy lejos. En el primer fin de semana de abril celebramos la tradicional Feria del Queso Artesanal de Andalucía. Estamos hablando de que ya llevamos 10 años organizando esta feria, y más que en la Feria de Queso de Villaluenga, durante dos días, que es, bueno, este año ha sido tres días, han asistido 30.000 personas. Creo que en la Sierra de Cádiz, en la provincia de Cádiz, hay muy pocos eventos culturales, agroalimentarios de esta índole que alberguen en un fin de semana tanto público. Por tanto, estamos hablando de que Villaluenga, pues efectivamente, desde hace ya 20 años estamos bastante acostumbrados a la organización de grandes eventos musicales, taurinos, concentración agroalimentaria, en definitiva, distintos atractivos que sirvan para la revitalización económica del municipio, que sirvan para la difusión y promoción del turismo, para la promoción y difusión de nuestras industrias queseras. No debemos olvidar que en Villaluenga actualmente existen 6 fábricas de producción de queso, y por tanto estamos hablando de una actividad empresarial industrial muy importante, y de ahí que año tras año desde el ayuntamiento pues organicemos y hagamos un esfuerzo muy importante para que sea un éxito y vaya a más y brille con luz propia los quesos de Villaluenga y la Feria del Queso, ¿no? Está claro que con las dimensiones, ¿no?, de Villaluenga, que evidentemente eso también hace, ¿no?, que los recursos sean limitados, supongo, ¿no?, que el esfuerzo aún es mayor que lo que puede ser evidentemente en otra localidad, y que tenéis que hacer un trabajo muy importante, por ejemplo, en el tema de patrocinios y demás, ¿no? Efectivamente, yo no me canso de decir que Villaluenga tenemos que trabajar el doble para conseguir la mitad que cualquier núcleo urbano importante. Somos más pequeños, con lo cual nuestra voz es mucho más baja, presionamos mucho menos a las distintas administraciones que cualquier otro pueblo grande, de ahí nuestra satisfacción, nuestro orgullo, que el trabajo tenga la recompensa que ha tenido en la organización de distintas actividades que hemos hecho en los últimos años, y de ahí pues nuestro orgullo de que la Feria del Queso de Villaluenga pues brille con luz propia, tenga ese exitazo de público. Hoy por hoy es la Feria del Queso de en toda la comunidad autónoma de Andalucía con más afluencia de público, con más venta de queso y con la generación de más ingresos. Eso no lo decimos desde el ayuntamiento, sino que lo destacan los propios queseros. De ahí que un municipio con 500 habitantes pues sea capaz de albergar una feria con una capacidad de y afluencia de público de más de 30.000 personas, pues yo creo que es destacable y por tanto es merecedora de todos los elogios que estamos recibiendo en el Ayuntamiento, la Corporación Municipal, en los últimos años, ¿no? Alfonso, ya que estamos hablando del tema de este ámbito turístico, desde el Ayuntamiento, ¿qué iniciativas se vienen impulsando en estos últimos años en ese sentido, ¿no? Como para apostar por el turismo como gran alternativa también económica, ¿no? Bueno, pues la verdad es que para nosotros el turismo es una fuente de ingresos bastante importante también. Qué duda cabe, pues, que la principal actividad económica en Villaluenga, como hemos destacado ya, es la producción del queso, el desarrollo de la ganadería, pero también es verdad que no podemos olvidarnos del turismo como atractivo con el atractivo que Villaluenga tiene también Máxime dentro del parque natural. Por tanto, estamos hablando del que el turismo rural, el turismo de medio ambiente, de naturaleza, de senderos, pues Villaluenga tiene también su espacio. En los últimos años hemos puesto en marcha, pues, la apertura de forma diaria y de forma gratuita de la bicentenaria Plaza de Toros, que es un atractivo turístico muy importante. También hemos impulsado y hemos entrado en la ruta europea del queso, que es una asociación de municipios productores de queso y que, por tanto, estamos desarrollando distintas actividades de promoción del queso. Estamos hablando de que son municipios a nivel internacional. Hay municipios de Francia, de España, de Portugal, que vamos a realizar los próximos años distintas actividades en torno a la promoción del queso y a la ruta europea del queso. Estamos también en la Asociación de Cementerios de España. No en vano, Villaluenga quedó el año pasado en cuarto lugar en el concurso de mejores cementerios de España. Por tanto, el turismo de cementerio es también un segmento muy importante que en los últimos años está cogiendo un auge bastante destacable en toda España y, por tanto, estamos en esa red de cementerios. También pusimos en marcha y estamos impulsando y queremos ampliar el Museo del Queso. Hemos ampliado también el Centro de Interpretación, que es un museo de la literatura, es el único museo de la literatura que existe en la Sierra de Cádiz, y por tanto estamos poniendo en valor elementos singulares distintos a los que pueda existir en otros pueblos, con el objetivo de que sean complementarios a la oferta de turismo de interior que ofrecemos en los pueblos de la Sierra de Cádiz. Y por tanto, de una forma conjunta, pues todos los pueblos podamos ofrecer algo distinto para tener cada vez más afluencia tanto de visitantes y turistas y por tanto que la industria del turismo de interior pues también pueda contribuir al desarrollo socioeconómico de los pueblos de la comarca de la Sierra de Cádiz, qué duda cabe. Pues todo ello lo van a tener a su disposición las personas que se acerquen en los próximos días con motivo, por ejemplo, ya decimos, estas fiestas de San Roque con esas sueltas de toros maromados el próximo domingo. Supongo, Alfonso, que ya con los últimos preparativos, ¿no?, de cara a esos festejos. Bueno, pues la verdad es que ahora mismo estamos inmersos en el cierre de las calles porque tenemos que cerrarlas todas. Por tanto, estamos con el cierre de todas estas calles y que duda cabe, pues, que bueno, ya con todo organizado y pendiente para dar ya el pistoletazo de salida a estas fiestas del toro de cuerda y poder disfrutar, pasarlo bien y que todo vaya, si Dios quiere y la Virgen de Rosario lo permite, pues sin ningún tipo de incidente. Fiestas del toro de cuerda 2018 que este fin de semana se desarrollan en Villaluenga del Rosario, como decíamos, como anticipo además de lo que será su feria y fiestas ya a finales de mes y primeros días del mes de septiembre. Pues Alfonso Moscoso, alcalde de Villaluenga, con el que hemos estado conversando, le agradecemos muchísimo la presencia al alcalde de Villaluenga, como decimos, y si te parece, Alfonso, finalizamos con la invitación a toda aquella persona que nos esté escuchando, ¿no? Pues qué duda cabe, Juan Carlos. En primer lugar, dar las gracias a Radio Ubrique por darnos la posibilidad de dar a conocer nuestras fiestas de toro de cuerda en honor al compatrón. Y qué duda cabe, pues que bueno, a todas las personas que nos están escuchando, al pueblo de Ubrique, pues que quedan total y absolutamente invitados para que el sábado y el domingo puedan disfrutar con todos los payollos y las payollas de este toro de cuerda, de los recortadores, de los conciertos, de los DJs, de la caseta municipal, en definitiva, del programa de actos culturales, festivos y de promoción de la tauromaquia que hemos preparado en Villaluenga del Rosario el día 11 y 12 de agosto de este año 2018. Pues desde aquí un abrazo desde luego para todos los vecinos de Villaluenga, que disfruten muchísimo de estas jornadas festivas y seguro que serán muchos los ubriqueños y vecinos de toda la comarca de la sierra que se den cita allí en Villaluenga, vecinos de esta localidad que ya decimos, además tienen ese doble mérito, ¿no? De a pesar de ser una localidad pequeña, bueno, pues cómo logran llevar adelante diferentes iniciativas, acciones, eventos que serían propios de cualquier gran ciudad y que, como decimos, tienen lugar en Villaluenga. Pues Alfonso, de todas formas, si te parece, hablaremos a finales de mes con las Free Fiestas. Agradecerte lo dicho y a disfrutar este fin de semana toda la población de esos festejos. Pues nada, lo dicho, muchas gracias. Villaluenga del Rosario, el bosque espera y Chiclana. Villaluenga del Rosario, Villa Martín con San Roque, con Iri Puerto Serrano. Por alegría cantando, tiene la novia del mar, 42. Ubrique con grasa de madelos azul Alcalá, de los azul Alcalá, ubrique con grasa de madelos azul Alcalá, y vena de la frontera, Tarifa y vena oca, Tarifa y vena oca, y vena de la frontera, Tarifa y vena oca, la línea con la esquina se te divina pena. Por alegría cantando, tiene la novia del mar, 42 pueblos blancos, desde la sierra raza, desde la sierra y los barcos. Puerto de Santa María, paterna de la ribera, paterna de la ribera.